los metálicos. Ajá. Oasis. Y yo quisiera que fuera diferente, podernos besar frente a la gente. Y yo quisiera que tu mundo girara en torno a mí. El mío lo hace por ti. Lo podemos hacer diferente. Llámanos desquiciadamente, teniendo en cuenta que soy yo el hombre para tu presente. Pregunto si estuvieras sola, ¿qué haríamos? Todo fuera más fácil y nos entenderíamos. Y me pregunto, no entiendo por qué nos escondemos. Si Dios nos hizo para que nos abracemos, okay. Y saciarnos, sacarnos, jugar. Yo voy a ti, si no puedes yo te ayudo. Voy a jugar con tu mente hasta penetrar tu infancia. Quiero ver más allá de tu elegancia. Déjame dedicarte un verso, como un cometa navegar en tu universo. Tienes un espacio en mi nave, obligado, ya que solo tú tienes la llave, tú lo sabes. Y yo quisiera que fuera diferente, podernos besar frente a la gente. Y yo quisiera que tu mundo girara en torno a mí. El mío lo hace por ti. Lo podemos hacer diferente, llámanos desquiciadamente, teniendo en cuenta que soy yo el hombre para tu presente. Si lo permite, puedo ser tu futuro. Ajá. Darte duro, un cariño del puro. Wow. Con luz, sin luz, de día o oscuro. Siempre voy a estar aquí para ti, yo te lo juro. Y poco a poco vamos a ir caminando. En dirección del amor nos vamos encontrando. Wow. Y yo quisiera que fuera diferente. Podernos besar frente a la gente. Y yo quisiera que tu mundo girara en torno a mí. El mío lo hace por ti. Lo podemos hacer diferente. Llámanos desquiciadamente, teniendo en cuenta que soy yo el hombre para tu presente. Y poco a poco vamos a ir caminando. En dirección del amor nos vamos encontrando. Wow.